Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Hola, compañeras, compañeros. Mirá, los trabajadores de YPF estamos impulsando una ley en el Congreso de reparación laboral y previsional. Porque hace mucho que venimos luchando, peleándola. Hemos conseguido leyes que nos reparen la mala privatización, la entrega de Menem y Cavallo, pero no han pagado con espejito de color a los ipefianos. Por eso estamos ahora la mayoría de los compañeros ipefianos ya están de 55 años para arriba. Muchos compañeros enfermos que no pudieron jubilarse por problemas de salud y por desocupación. Muchos trabajaron después que se fueron YPF en negro. Y bueno, por eso pedimos un resarcimiento previsional y laboral. La ley la estamos impulsando en el Congreso, la impulsan los compañeros del Frente de Izquierda. Y bueno, le pedimos a todos los compañeros de todos los bloques, a los compañeros porque el YPF hay de todos los palos, de la unidad y para sacar la ley adelante. Muchas familias que están en la calle, muchas viudas que quedaron solas, muchos suicidios tenemos los trabajadores de YPF. Compañeros que se han ahorcado en las dársenas, el dársena inflamable, los galpones, se han terminado suicidándose. Y bueno, nosotros también, los ipefianos también somos 30.000. La política neoliberal de Menem y Cavallo, la dictadura fue un genocidio y Menem y Cavallo hicieron una carnicería después de las privatizaciones. Y venceremos. Me emociono con esta pregunta. Gracias. Bueno, eso, si un funcionario sigue diciendo esto, es un necio y un imbécil. Así que yo felicito a la gente que está acá, felicito a la gente que viene con criaturas, que vienen a tomar frío, ¿no? Para que entienda un gobierno que es totalmente inhumano, que mira para otro lado, que no se fija en la gente que no tiene para comer. En eso estamos en la Argentina, por eso hay que seguir luchando. Yo le digo a la gente que está acá, ojalá que no hubiera que estar con este frío acá al aire libre. Ojalá que digamos no al Fondo Monetario Internacional, que vayan a cobrar la deuda a las abuelitas que los parió. No que vengan a querer que los argentinos paguemos una deuda que no debemos. Basta de pagar lo que es el hambre para el pueblo. Decimos esta deuda fraudulenta, esta deuda que nos quieren cobrar, que no debemos, no tenemos que pagarla. Así que eso les quiero decir, seguir adelante, apóyenlo todo lo que puedan, todavía hay juicios, todavía están acusando a gente inocente de delitos que no cometieron. El pibe Bazán, que le cambian el resultado de los juicios y sigue preso un pibe que no cometió ningún delito. La mamá de Lucía, que está pidiendo justicia, sobreseen a los que la torturaron, la durmieron, la violaron y los juicios los tergiversan todavía. Así que tenemos que seguir empujando todos los juicios que hay acá en nuestro país. Pero además tenemos que exigir que este país, que tiene comida para 400 millones de personas, que la mitad del país esté muriendo de hambre. No tenemos que permitirlo. Así que tenemos que seguir así. Y bueno, y ahora nosotros le decimos que también hay juicios que están sin definirse. Dentro de unos días se va a conmemorar la masacre que se cometió en la AMIA y en la Embajada de Israel, y los gobiernos, ninguno responde para que haya justicia. Tenemos que seguir con las causas para que triunfemos y haya justicia en la Argentina. Y tenemos que pedir que el gobierno intervenga a la Corte Suprema de Justicia de Jujuy de una vez para liberar a Milagro Sala y sus compañeros que están pagando una cárcel que no merecen. Hasta el juez Zaffaroni dijo que está en la inconstitucionalidad y no, el gobierno va a darle la mano. ¿Para qué? Para sobrarla a Milagros. ¿A qué fue? ¿Hacerse la campaña? No, tenemos que decirle que basta de show, basta de hacer creer que sí, que un día en 7 años va a visitar a Milagros Sala. Un día en 7 años es parte de la campaña, no nos dejemos de engañar. Así que bueno, le queremos decir eso. En la Patagonia, el Arcioni está violando todos los derechos humanos, está violando. No. Más cerca, sí. Bueno, igual hoy nos escucha, qué suerte que hay tanta gente. ¡Qué suerte! ¿Me escuchan? ¡Qué suerte que hay tanta gente! Cari, ven, visitar porque está lo de Lautaro ahí, en el teléfono. Bueno, acá está el fallo este que dije recién, de este pibe Bazán, también, el top 7, también. No, es que no va en... Acércatelo y sí, ahí sale. Guau, guau. Ahí está. ¿Ves? Mira. Me lo pones cerquita. Bueno. A ver, ¿qué más le voy a decir? Bueno, te digo lo de... También esta semana se va a conmemorar el apagón de Jujuy, con sus muertos y desaparecidos. También no hay justicia. La familia Aredes está esperando que haya justicia. No hay tampoco justicia. También había que intervenir la Corte, aunque yo cuando digo de Jujuy está abarcado el caso del apagón de Ledesma. Bueno, todos estamos así. El 21 de julio. Sí. Bueno, acá seguramente también va a haber una marcha. ¿Qué cae el 21? ¿El jueves que viene? Bueno, estaremos acá todos para recordar a las víctimas del apagón. Bueno, yo les digo que como hace frío, yo me voy, pero ustedes se quedan. ¡Qué terrible! Me da vergüenza, me da vergüenza. Bueno, déjenme un ratito. Hola. ¿A que no sabe qué me traen? Me trae cannabis. Hola, ¿qué decís, querido? En vez de traerme un Malbec, me traen tinta madre de cannabis. Y aceite. Bueno, a ver, y una camiseta. A ver, la socia. Me dejo aceites. Desde la comunidad canábica de Córdoba nos llegamos a homenajear a Norita una vez más. Le vamos a hacer entrega de un carnet de socia vitalicia número uno. Tiene su carnet, Norita Cortiños. Socia vitalicia número uno. Abrí la remera, le tengo el carnet. Eso. Muchas gracias a ustedes. Y además, bueno. Le queremos hacer entrega también a Mirta, bueno, para que vos se lo des, sí, a Mirta Baravalle también, a ambas usuarias de cannabis medicinal. Y tiene que traer para ella. Para ella. Repartí acá. Bueno, sí. te mandamos más. Y acá dejamos también. Bueno, les cuento un secreto. Si con todo esto no se me cura la... La rodilla, que tengo la rodilla. ¿Tenés artrosis? Artrosis. Ahora ya no. Ahora con toda esta crema. Bueno, gracias. Bueno, esto es para uno ahorita. Acá está toda la medicina. Para curarme. Aceite y crema para... Cari, ¿la llevas vos? Sí. Listo. Yo me voy a poner hasta en la cara. Ni una arruga. Sácame la moto. Me voy a leer una poesía. Independencia, una poesía de la escritora Nina Ferrari. Independencia es tener laburo, que te alcance el sueldo, que no tengas que ser el mulo de nadie, ni el recipiente de la descarga de la miseria ajena. Que puedas gritar y reclamar sin que te den un balazo por la espalda. Que tengas todos los días y todas las noches para comer, dónde dormir y con quién descansar. Que no comas basura para que otro coma gourmet. Que puedas elegir, que puedas trabajar, sí, pero también que puedas hacer arte, que puedas practicar deporte y hacer ciencia. Que puedas pensar en algo más que en la supervivencia cotidiana. Que puedas viajar por el país y por el mundo y también... Que puedas viajar como persona y no como ganado, a tu laburo, a tu lugar de formación. Que tus derechos no sean borrados por el codo que con la otra mano recibe un sobre en un despacho divorciado de las trincheras de lo real. Independencia es poder discutir con el otro, otra. Soñar con el otro, otra. Construir con el otro, otra. El otro, otra que quiere lo mismo, aunque piense distinto. ¿Con quién compartís el sueldo y también el sueño de volver a despertar en una realidad donde caben todos los sueños? Independencia es la parada obligada del colectivo en el que los últimos tienen reservados los primeros asientos. Nina Ferrari. Ahora que se arrime el compañero de Catamarca. Ahí está. Más bien. Hola, bien. Hola, sí. Soy de Andalgalá, Catamarca, soy de la asamblea del Algarrobo. Somos una asamblea que está luchando hace más de 12 años contra el intento de imposición de la mega minería en mi ciudad. todos los sábados caminamos, nos hacemos eco de lo que es el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, y desde hace 12 años que caminamos todos los sábados. Este sábado se cumplen las 650 caminatas ininterrumpidas. Estamos organizando distintos tipos de eventos y estamos siempre pidiendo la ayuda, la colaboración, la difusión. Cualquiera que quiera enterarse un poco más de lo que es nuestra asamblea puede buscarlo en el internet, en YouTube, cómo fue que nos reprimieron hace unos años, cómo nos persiguen, cómo nos judicializan hasta el día de hoy. Pero somos ciudadanos conscientes de que tenemos que defender lo nuestro, nuestra ciudad, nuestra agua, y decimos no a la megaminería, no al saqueo, no a la imposición, y vamos a seguir siempre presente. Gracias por el espacio. Ahora va a hablar Beverly sobre cómo anda el tema de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos aquí, como todos los jueves, junto a las madres para decir que responder a las demandas, a las necesidades, a los derechos del pueblo y de la naturaleza no se puede hacer honrando una estafa con el Fondo Monetario Internacional. No se puede hacer pagando estafas, deudas odiosas, ilegítimas, ilegales. Así que hoy, como todos los días, le gritamos: fuera el Fondo Monetario, anulación ya del acuerdo. Es una alternativa soberana. Hoy se puede avanzar anulando este acuerdo y dejando que se paguen los recursos del pueblo para pagar la deuda con el pueblo y con la naturaleza. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera. Y no solamente lo llevamos al reclamo a las calles, movilizándonos siempre y cada vez que es necesario, también llevando el reclamo a los tribunales. Invitamos hoy quienes no han firmado, tengo hojas, se puede firmar el amparo que pide lisa y llanamente anulación del acuerdo que firmó Macri, anulación e inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso y anulación del acuerdo que firmó Fernández con el Fondo Monetario. Lo podemos hacer. Gracias. Vamos a ver los recordatorios de hoy. Adriana, ¿dónde está Adriana? Bueno, primero, antes de los recordatorios, me leo la nota que mandó Lautaro Brodsky, ese compañero de la ronda, con respecto al 18 de julio, que se cumplen 28 años del atentado de la AMIA. La República Argentina vivió graves hechos de antisemitismo a lo largo de su historia. De los pogroms de 1910 y de la Semana Trágica, los crímenes de los Tacuara de los años 60, más los crímenes antisemitas en los campos de concentración de la última dictadura militar. El atentado a la Embajada de Israel y AMIA son vestigios de esa última dictadura en democracia, porque involucran el encubrimiento, participación e impunidad a elementos de las fuerzas militares, policiales e inteligencia, todos amparados y encubiertos por el Estado argentino, sus partidos y por el sionismo. A 28 años del atentado fascista, decimos que no fue contra la comunidad judía de este país, sino fue contra todos los trabajadores argentinos. Exigimos una comisión investigadora independiente y la apertura de los archivos secretos del atentado. Solo así se sabrá memoria, verdad y justicia para las 85 víctimas. A 28 años del atentado de la AMIA, exigimos juicio y castigo a los culpables. Y una alerta, compañeros, en cuanto a los juicios, ante todos los juicios, las domiciliarias que van cayendo una tras otra. Lo último que fue tremendo en el juicio de La Plata, donde se cuestionaba, había un juicio por asesinatos de frigorífico Swiss, de Astilleros y de otras fábricas de la zona, Jacobus y Maíques determinaron que no se pueden llamar genocidio. Y entonces sí los culparon, sí les dieron sus penas, pero sacaron la figura de genocidio, considerando que eso no se tiene que colocar. Eso es un atraso a todo lo que hemos hecho y tenemos que seguir insistiendo en que es un genocidio, fue un genocidio y será un genocidio. Bueno. Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle mandó los recordatorios, además de abrazos. Elia Espen también, abrazos para todos. Roberto Coria, María Esther Donza, desaparecidos el 19 de febrero de 1976. Los buscamos siempre, su madre, hermanos, sobrinos, hija, yerno y nieta. Roberto Coria y María Esther Donza, presentes. Ana María Villanueva, Jorge Manuel Díez, asesinados por la policía de Córdoba el 2 de junio de 1976. No olvidamos, no perdonamos. Tareas no cumplidas, amores no vividos, calles no caminadas, sonrisas postergadas, ideas y besos escondidos. Noviembre de 1973, Ana. Siempre los recordamos. Tito, Pablo, Rosita, Pedro, Lupe y Rocío. Ana María Villanueva y Jorge Manuel Díez, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Alguien tiene algún reclamo? Vino un chico de España. Sí. Compañero de España. Bueno, en nombre de las víctimas del franquismo, decir que nosotros tampoco perdonamos ni olvidamos, en contra de este gobierno español que defiende la impunidad del franquismo, tanto de las víctimas durante la dictadura, como las víctimas durante la mal llamada transición española, como los bebés apropiados entre los años 40 y finales de los años 90 en el Estado español. Memoria, verdad y justicia en el Estado español también, y garantías de no repetición. Muchas gracias. Bravo. Bueno, vamos a defendiendo. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los chicos caídos por la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres víctimas del femicidio atroz asesino. ¡Presentes! Las madres del gatillo fácil, que siguen pidiendo también como nosotras justicia. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Detenidas desaparecidas. Ahora. Ahora. Ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya!